Hola, buenas tardes. Desde Radio Topo, primer programa de la tarde, El Acratador, todos los jueves de las 20 a las 21 horas. O bien nos puedes escuchar desde nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. A lo mejor nos estás escuchando en streaming desde cualquier punto del planeta, o a lo mejor nos estás escuchando en alguna de las radios que nos reemiten. Ya puede ser Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala o desde el servidor alternativo alasbarricadas.org, un servidor anarquista que, bueno, pues que tiene su propia radio donde todos los programas de las radios libres tenemos cabida. Este programa te acompaña en directo, te acompaña en streaming. Y bueno, pues comentar que desde la web de Radio Topo pues estamos estrenando un streaming con mucho mejor sonido, mucho más deluxe. Y también comentarte que bueno, pues que es el 20 aniversario de esta emisora y que a partir de la semana que viene pues vamos a tener todo un montón de actividades que te iremos contando. Y en estos 20 años pues ha dado de sí muchas cosas, muchos programas. En el programa de hoy vamos a hablar, en cuanto a antifascismo, del avance del fascismo como algo real, y vamos a comentar una nota de la coordinadora antifascista. Seguiremos con la intervención policial antiinmigración en el País Vasco. En cuanto a recortes, colapsadas las urgencias del Miguel Servet por el cierre de plantas, algo que nos están negando cada día la presidenta Rudy. Movimientos sociales en Zaragoza, cientos de personas en la sede del PP protestando por todo lo que está ocurriendo. En cuanto a ocupación, 18.000 euros para los ocupas del centro social ocupado Malaya. Vamos a hablar de desahucios, del movimiento Estos Desahucios, con noticias que nos llegan desde Zaragoza, Madrid y Sabadell. En cuanto a represión, detenidos por el 14N, todavía a estas alturas se está deteniendo gente. Esta vez ha ocurrido dos detenidos en Logroño y uno en Compostela. También otro detenido, esta vez no por lo del 14N, sino en una movilización, detenido letrado en Sevilla. En cuanto a prisiones, se pide el indulto del ex subdirector de Nanclares, condenado por hacer proposiciones sexuales a dos presas. Este caso además lo llevó la gente de Salaqueta, que es una organización de apoyo a presos, pues muy similar o muy parecida a lo que podría ser aquí a SAPA, con la que además esta radio tiene lazos personales. Miembros del 15N se entregan en Madrid. Pasaremos a ecología y hablar otra vez del dichoso hotel del Algarrobico. En cuanto a solidaridad con Palestina, reconocidos artistas y organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes piden a Antonio Muñoz Molina que no apoye la apartheid en Palestina y no recoja el premio literario Jerusalén. Cosa que desde luego Miguel Molina, o sea Antonio Muñoz Molina, este se lo ha pasado por el forro. Y en cuanto a internacional, dos noticias de alcance anarquista: detenidos y torturados en Grecia. Entre estos detenidos hay al menos dos personas relacionadas con el movimiento libertario, a los que acusan de pertenecer a las células de fuego, e incendiada en Londres la librería anarquista Freedom. Y vamos con las convocatorias para este febrero. Comenzamos con el viernes 8 de febrero y a las 8 de la tarde concierto de marimba en el local anarquista La Revuelta. Seguimos con el sábado 9, comienza febrero feminista, hasta el 4 de marzo exposición feminista en la librería La Pantera Rosa, y a las 8 concierto rap feminista con La Furia de Donosti en la sala Arrebato. comentar que para seguir todos los actos de Febrero Feminista los podéis encontrar en su blog, que está en el servidor Nobleza Baturra, febrerofeminista.noblezabaturra.org. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y ahora vamos a comentar la nota de la coordinadora antifascista, el avance del fascismo real, la prueba europea debe abrirnos los ojos, que nos ha enviado a la info. El 12 de enero, la coordinadora antifa se hacía eco de la noticia sobre la campaña del Movimiento Social Republicano difundiendo carteles xenófobos en comercios de la ciudad. A día de hoy, la coordinadora vuelve a denunciar que el partido nazi, el MSR, los próximos 16 y 17 de febrero va a organizar las terceras jornadas antiglobalización. Con esta será la tercera vez consecutiva que en la capital aragonesa se celebran estas jornadas, donde se darán una serie de conferencias y habrá algunos stands de carácter político, cultural y de acción social, en fin. El lugar y programa de concretos todavía no ha sido desvelado por los organizadores. Esto es un claro ejemplo de tercera vía, de copiar los modos de funcionar de los movimientos alternativos, incluso con el nombre antiglobalización. La coordinadora antifa ha emitido un comunicado en el que manifiesta su más enérgico rechazo a esta celebración, argumentando que estas jornadas están teñidas de ideología fascista. El auge del fascismo en el Estado, en Aragón y en concreto Zaragoza, es algo que se viene denunciando desde hace décadas. Aún recordamos la total impunidad con la que actuaron bandas fascistas, algunos de sus integrantes vinculados al grupo ultra de fútbol y Gallo Fondo Norte, el pasado 27 de septiembre en la Universidad de Zaragoza, tratando de reventar una charla sobre el conflicto de Euskal Herria en una acción organizada y extremadamente violenta. Una acción que no pasó más allá de la repercusión mediática y que, pues eso, no hubo ningún nazi detenido, para variar. Zaragoza desde hace años es uno de los puntos del Estado donde se han concentrado mayor número de intentos de organización de grupos neonazis y de extrema derecha. Os lo hemos dicho una y mil veces, pero esto sigue siendo así. En los años 90 las agresiones de bandas nazis solían ser frecuentes y ahora en el siglo XXI la estrategia de la extrema derecha ha cambiado y ya no se dedican solo a agresiones gratuitas, cada vez más espaciadas en el tiempo, pero por eso se juntan en grupos grandes. Y pues se basa ahora, su manera de funcionar se basa en formar partidos políticos amparados por una ley que se queda obsoleta para actuar contra ellos, aunque vemos cómo ilegalizan otros partidos, como por ejemplo en Euskadi, o los claros montajes policiales contra personas de los movimientos sociales, desde Alfon Rodri, Laura, etcétera. Ilegalizaciones de conciertos solidarios, como la semana pasada con el Irruptibles Fest, etcétera. Hoy en día en Aragón hay varios ejemplos de partidos de neonazis legales, sobre todo España 2000 y, como no, el MSR. Comentar que miembros del MSR, de este pseudo partido de corte neonazi, pues bueno, se han visto involucrados en toda suerte de delitos, de apología del racismo y la xenofobia, y bueno, pues que pese a todo parece que siguen con la mayor impunidad. Sin ir más lejos, el delegado del MSR en Aragón, Francisco Javier Bueno, Xavi, muy conocido en nuestra ciudad, juzgado por el caso Bruzan Honor en el 2010, anteriormente juzgado, no me acuerdo, en el 90 y algo por agresión a unos mendigos también. En fin, y este elemento pues también ha sido visto en distintas movilizaciones del 15M, ahí pues con su pancarta en contra del capitalismo. comentar asimismo que bueno, pues que este partido tiene ramificaciones, como hemos dicho, con organizaciones como Blood and Honor, que es una organización que entre otras cosas se dedica al tráfico de armas internacional. Vamos, menudas joyitas. Y varios vecinos de Zorrozaurre denunciaron mediante una carta las humillaciones a las que agentes de la Ertzaintza habían sometido a personas que vivían en una fábrica abandonada los pasados 17 y 18 de enero. La organización Sor Racismo presentó una queja ante el Ararteco, que es algo así como el defensor del pueblo, el Justicia Aquí, más o menos, para que se investiguen los hechos. Según denuncian, en plena ola de frío y lluvia, los agentes arrancaron las puertas, las ventanas, agujerearon las paredes para que entrase bien el frío, arrojaron sus pertenencias al suelo, rompieron sus objetos personales, tiraron los colchones a los charcos y también las mantas, estamparon las teles y destrozaron las neveras, que bueno, dejaron pues todo el material, tanto la vivienda como el material que tenía, pues absolutamente inservible. Además, eso en plena ola de frío, que esto pues le podía haber costado la vida a alguna de las personas que estaban allí refugiadas. Por eso, ante esta situación, Sor Racismo ha denunciado el hecho públicamente y también ha presentado queja entre el Ararteco, pues eso, solicitando que se investiguen los hechos y que desde luego no se repitan. Además, estos agentes de la Ertzaintza no contaban con autorización judicial ni la actuación respondía a ningún supuesto policial para entrar y registrar y menos destrozar este domicilio, que bueno, pese a que es una ocupación, es el domicilio en el que residían estas personas. Vamos con recortes en la sanidad. La plataforma contra la privatización de la sanidad alerta del colapso en los servicios de urgencias del Hospital Miguel Servet, aquí en Zaragoza, llegando algún día a tener hasta 24 pacientes en los pasillos. Pacientes esperando ingresos que, al no disponer de espacio en las salas de observación, se amontonan en los pasillos con nula intimidad y riesgo para su salud al no poder ser controlados por las enfermeras, por las enfermeras y enfermeros en las condiciones que se debiera. La plataforma recuerda que ante este hecho, las y los profesionales de enfermería del servicio de urgencias solicitaron por escrito a la dirección un aumento de la plantilla, dado que la situación era claramente caótica. Sin embargo, denuncian que el hospital no ha considerado oportuno aumentar la plantilla con el aumento de pacientes, con lo que el aumento de pacientes no ha conllevado una adecuación del rato profesional-paciente, mermando claramente la calidad de la atención sanitaria de urgencias y aumentando de forma peligrosa el riesgo de equívocos y el riesgo de perder la salud para los ciudadanos y ciudadanas. Sin duda, el hecho de que existieran plantas de hospitalización, existieran y existen, cerradas, contribuye enormemente a que los pacientes se acumulen en los pasillos, ocasionando altas de forma precipitada que llevan a un nuevo ingreso, y así la pescadilla que se muerde la cola. Según varias trabajadoras y trabajadores del centro, la planta novena de traumatología había estado cerrada durante varios meses. La abrieron y cerraron la mitad de las camas de las plantas tercera y sexta y octava. Y hasta que la situación de urgencias no superó el nivel de colapso, la dirección no abrió estas plantas cerradas. Además, lo hizo de forma apresurada, sin dotarlas de medicación, ni equipamiento, ni personal necesario. Y pese a que la presidenta de la comunidad autónoma siga negando por activa y por pasiva que en el Miguel Servet hay plantas cerradas, nos dicen que a día de hoy todavía permanece cerrada la segunda planta, y que se ha dado de alta pacientes que requerían ingreso hospitalario, con lo cual pues, o sea, pues la merma en la calidad de la sanidad pública es pues, clarísima. Vamos allá con movimientos sociales, y Zaragoza volvió a salir a la calle contra la corrupción del PP y contra la criminalización de las protestas. Cientos de personas se concentraron en la tarde del sábado en la Plaza de España en protesta por la creciente represión del gobierno con las protestas ciudadanas que denuncian los recortes. La convocatoria partió de Marea Verde, uno de los colectivos más criminalizados, con el apoyo de decenas de colectivos. Al final del acto, Rebeca y Hugo, los dos jóvenes que el viernes fueron a los juzgados por participar en una protesta de apoyo a la enseñanza pública tras una denuncia por acoso de la consejera de Educación, la señora Dolores Serrat, leyeron un comunicado denunciando la criminalización, la prevaricación y la corrupción, y exigiendo de nuevo la dimisión de Dolores Serrat. Pues si no dimite ni la Ana Mato, como para que dimita esta, vamos. Instantes después de la convocatoria de Marea Verde, se comenzó una nueva concentración espontánea a las puertas de la sede del PP, como ya pasó el jueves 31. Al igual que en otras muchas ciudades del estado, la ciudadanía volvió a la sede del PP a mostrar su hartazgo ante las repetidas situaciones de corrupción por parte de cargos del Partido Popular. La prepotencia y el desprecio que mostró Rajoy en su no comparecencia ante los medios de comunicación ha elevado el nivel de cabreo de la gente. Un fuerte cordón policial, eso sí, protegía la sede situada en la Gran Vía Zara de Zaragoza ante la mirada enfadada de cientos de personas que se concentraban con sobres en las manos. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Suspendido por diferencia en imputaciones el juicio a los ocupantes del centro social ocupado Malaya. Os recordamos que les piden 18.000 euros para cada uno o 3 meses de prisión ante impago. Suspendido por diferencia de imputaciones, la propiedad pide daños y la fiscalía solo usurpación. La asamblea de Lavapiés explica que se suspendió el juicio porque no quedaba claro el delito que se imputa. Este juicio es contra 13 personas del Centro Social Ocupado Malaya. ¿Qué? ¿Por qué se llama Centro Social Ocupado Malaya? Pues porque este edificio fue adquirido en marzo del 2004 por una sociedad mercantil cuya administradora era Pilar Román Martínez y Javier Pérez Villena, actuando como testaferros de Juan Antonio Roca, sí, el mismo Roca de la operación Malaya de Marbella, y siendo Pilar Román, hija de Pedro Román, teniente de alcalde del Gil en la misma época, y Javier Pérez, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, todos ellos procesados y juzgados por la operación saqueo de la Audiencia Provincial de Málaga por delitos de cohecho y malversaciones de bienes imputados en el caso Malaya. Este edificio fue ocupado en el 2008 por ciertos de personas, y pues lo típico, pues se hizo un centro social ocupado abierto hasta la ciudadanía hasta que fue desalojado en diciembre del 2008. Este edificio sigue, además, en pleno centro de Madrid, se encuentra en situación de abandono y, bueno, además adquirido por políticos corruptos y testaferros con dinero que robaron a los ciudadanos y las ciudadanas. Infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y continúa la campaña Stop Desahucios. De estos desahucios de Zaragoza con los recorridos por los barrios. El último realizado en la zona centro transcurrió con normalidad, aunque los integrantes del grupo de activistas y afectados fueron identificados, como viene siendo habitual, por agentes de la policía. Afectados y gente de la Comisión de Seguimiento de Stop Desahucios pudieron acceder con normalidad a las entidades para presentar escritos y entablar negociación. Los resultados en general los tildan de satisfactorios. Al mismo tiempo, se repartieron octavillas convocando a la mani prevista para el 16 de febrero a las 6 de la tarde en la Glorieta Sasera y se crearon consignas ante las entidades bancarias para solicitar soluciones a la multitud de ejecuciones hipotecarias que se acumulan en nuestra ciudad. También el miércoles se continuó con el tercer recorrido en el barrio de Las Fuentes y también La Bozada y Delicias, y así hasta recorrer todos los barrios zaragozanos. Al hilo de este tema, comentar que, bueno, pues que el 16 hay una manifestación, macro manifestación por la dación en pago, que ya la hemos ido comentando abundantemente aquí en esta radio. También comentar que este domingo, en el acorazado Topenkin, programa de aquí de esta emisora, pues va a hablar la gente de Stop Desahucios, que, bueno, pues que tendrán micrófono abierto y que podrán, bueno, pues que podréis ilustraros a propósito de lo que proponen. Y comentar, pues bueno, que el día de la manifestación va a haber cobertura en directo por esta emisora que estáis escuchando, por Radio Topo, y lo podréis escuchar incluso por streaming, pues eso, que va a estar emitiendo Radio Topo en directo, y que a posteriori, pues bueno, tendremos una fiesta presentación de la nueva programación, de la nueva parrilla Radio Topera. Y unas 80 personas de Sabadell, con el apoyo del conjunto del barrio, que se llama Torre Romeu, participaron desde el pasado jueves por la tarde en un encierro en la oficina de UNIM, que es una entidad bancaria, para denunciar el ataque de esta entidad contra una familia en situación de ejecución hipotecaria. Ahora los estamentos judiciales y la entidad financiera se unieron para amenazar con la acción penal contra las familias y personas que participaron en la protesta, que fueron desalojadas la noche del domingo. Tras los hechos del domingo, el lunes por la mañana se realizaron concentraciones de protesta ante las sedes de UNIM en Barcelona, Girona, Mataró, Sabadell, Badía, Terrassa, Manlleu, y bueno, pues en un montón de entidades. El desalojo de estas personas se detuvo alrededor de las 11 de la noche, y además pues de forma extremadamente violenta, con porrazos, empujones, insultos y cargas, expulsaron a los concentradores delante de la entidad, que eran unos 60, pero eso sí, había más de 300 personas apoyando. Los policías iban encapuchados y sin número de identificación. Además, los furgones hicieron una pantalla envolvente ante la entidad para evitar acceso a la gente y también obstaculizar la visión directa de los medios de comunicación. Los policías arrastraron a una chica de la plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis, así como a todas las familias y personas que hacían piña. Esta chica tuvo que ser atendida después de que le dislocaran la muñeca mientras la expulsaban del vestíbulo. Toda la gente fue identificada y luego puesta en libertad, con gritos de basta ya, fuera del barrio, asesinos, no nos toquéis, etcétera. Y bueno, pues a partir del lunes se están haciendo acciones en las sucursales de esta entidad, pues prácticamente en toda Cataluña. El fiscal, tras de recibir la denuncia de UNIM, pide un delito de usurpación con penas a las personas que estaban dentro de la entidad de 3 a 6 meses de cárcel. Y si la semana pasada os hablamos del inminente desalojo de la campana de Bankia, pues vamos, tan inminente porque ya ha sido. La policía desalojó el... ¿qué día? A ver si lo encuentro. Pues no sé exactamente qué día, pero el caso es que la policía desalojó ayer miércoles a las personas que desde el pasado octubre se encontraban acampadas en la Plaza del Celenque de Madrid, frente a la sede de Bankia, en protesta por los desahucios. Esto ha sido además sobre las 3 de la mañana. Se presentaron unos 10 policías que procedieron a desalojar también pues de forma agresiva a los acampados y acampadas. El desalojo además se produjo con engaños, porque los acampados habían sido levantados con la excusa de que iban a retirar solamente unos cartones y limpiar. Eso sí, las personas desalojadas se instalaron después en la acera enfrente, y el portavoz de esta plataforma ha indicado que seguramente se van a sumar a la campana del Sol, en la que esta madrugada permanecían varias personas alrededor de la estatua de Carlos III, situada en el centro de la plaza. La conocida como acampada Bankia lleva desde octubre, cuando unos 60 activistas de la plataforma Antihipotecas levantaron junto a la sede del banco al lado del Sol, donde pernotas desde entonces para denunciar el terrorismo hipotecario, pedir la dación en pago y protestar por el esclavismo hipotecario y los desahucios. Activistas de la plataforma de afectados relacionan el desalojo con la intervención ante la Comisión de Economía del Congreso de su portavoz, Ada Colau, el pasado martes. Esta persona llamó criminal al secretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez, después de que este calificara la legislación hipotecaria eficaz y tachara los desahucios de alucinar efectos colaterales. En los últimos 4 años, los jueces del Estado español han fallado 400.000 ejecuciones hipotecarias a instancias de la banca. Pues, o sea, por eso que te llamen criminal, pues es lo que menos se le puede llamar a este elemento. Comentar también que una de las cosas que dejó clara Ada Colau ha sido a propósito de, bueno, del maquillaje político que se hace de este tema, ¿no? Muchas veces se habla pues de que sí, de que desde el Estado se ha intentado poner freno, etcétera, etcétera. Y bueno, como ha comentado mi compañera, ha habido 400.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos años, y comentar que gracias a las nuevas leyes se han conseguido la impresionante cifra de 8 daciones en pago. Y bueno, pues que directamente decir que las plataformas voluntaristas son muchísimo más efectivas que la propia ley, porque de hecho, mediante negociaciones convocadas por gente como la plataforma Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios, se han conseguido muchísimas más daciones en pago, con lo cual queda demostrado que donde está la eficacia de la gente organizada, que se quite toda la estupidez de la casta política. How happy day, oh happy day. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos con represión. Y la Fiscalía, en un nuevo escrito, ha ampliado su calificación respecto a los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre y aumenta a 21 años y 9 meses de prisión para de pena para los tres acusados por los incidentes, lo que llaman incidentes del 14N, el día de la huelga general, en Logroño. Una nueva citación que no hace posible la celebración del juicio en el juzgado penal número 1 previsto para el próximo 15 de febrero y solicita para el tercer acusado 5 años de prisión como autor material de un delito de desórdenes públicos y un delito de atentado con medio peligroso. Alucinante, 5 años. Y para los otros dos, para uno un total de 7 años y 9 meses de cárcel por desórdenes públicos, por atentado con medio peligroso, se refiere a que utilizaron cohetes, lo de medio peligroso. Que es que esto me ha costado entenderlo. Y entonces ya mirando, es que utilizaron cohetes y eso es medio peligroso. Y también para el último de los detenidos, solicita, alucinante, 9 años de prisión y 17 meses de multa, una cuota de 10 euros, como autor material de un delito de desórdenes públicos, autor por inducción del delito de atentado a agentes de la autoridad, por un delito de lesiones, 5 faltas de lesiones y un delito de daños cualificados. Que debía ser este también, pues como la abuela de Artieda, que podía con todos los policías. Bueno, pues unas penas absolutamente increíbles, además en la situación que estamos viendo de la impunidad que tienen muchos políticos y demás, la impunidad con la que se mueven y con la que roban miles de millones, y pues a esta gente por salir a protestar el día de la huelga general, pues a la les piden 5, 7 y 9 años de prisión. Y desde el día de la huelga general, el ya lejano 14 de noviembre, pues semana sí, semana también, vemos que hay detenciones constantes en el Estado español relacionadas con esta huelga. Pues esta vez le ha tocado a un afiliado de CNT Compostela que fue detenido el martes por la tarde en la calle. La acusación es de atentado y de atentado a la autoridad y resistencia. Bueno, o sea, y después de los meses que han pasado lo detienen por la calle, pasó la noche en comisaría, prestó declaración y esto nos ha llegado del miércoles, pues al menos pasó varias horas detenido, no sabemos si ha sido puesto en libertad. Comentar que también parece ser que este hombre fue registrada a su casa, no sabemos lo que tendría guardado después de 5 meses, pero también que está siendo especialmente virulenta la campaña contra la gente que participó en la huelga general y bueno, pues que la verdad que suena a una especie de venganza por parte del Estado, porque las acusaciones, como habéis podido escuchar en el caso logroñés, son absolutamente desproporcionadas y algunas, pues como las del caso de este señor gallego, son absolutamente cogidas por los pelos un montón de meses después y por delitos en realidad bastante leves. Y seguimos ahora con represión en Sevilla. El grupo 17 de marzo ha solicitado a la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que abra una investigación en torno a la desproporcionada detención el pasado sábado de José Ignacio Aguilar, abogado que colabora con la Intercomisión de la Vivienda del 15M prestando asesoramiento. Fuentes de este grupo, 17 de marzo, indican que dicha detención puede ser considerada como una detención ilegal, por lo que consideran que la delegada del gobierno abra una investigación para depurar responsabilidades o, en su caso, dimita ya que en caso contrario entenderán que desde dicha delegación se amparan las conductas que pudieran calificarse como delictivas. En este sentido, relata que la detención tuvo lugar el sábado pasado en el marco de una concentración convocada a través de las redes sociales frente a la sede del Partido Popular en Sevilla en protesta por las informaciones a que apuntaban y que apuntan a posibles sobresueldos, ya sabéis, los sobres en el partido liderado por Mariano Rajoy, los sobres, los viajes pagados, las comuniones, los confeti, los globos, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuando uno sale a la calle para protestar por estas cosas, pues lo detienen porque, pues es para eso estamos viviendo en una democracia absolutamente bendecida. El grupo 17 de marzo señala que, como se ve en diferentes vídeos, el letrado detenido se ofreció a mediar entre la policía y los manifestantes en su condición de abogado, momento en que los agentes le pidieron que se identificara, lo cual él hizo, y estos los agentes el letrado les explicó a los agentes que su DNI es intransferible y que sin que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, y bueno, después de eso le pidieron que les acompañara a un lugar y en aquel momento pues fue reducido y esposado con las manos atrás, lo que contraviene además la instrucción 12-2007 y detenidos sin más explicaciones. El grupo 17 de marzo ha criticado la criminalización de los abogados que se dedican a la defensa de los derechos humanos en Andalucía, señalando que se trata de actos que no, de no ser investigados, acarrearían una total impunidad de estas actuaciones. Además, también se ha mandado un escrito en contra en la Asociación de Abogados Europeos y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, hablando de dificultad de obstrucción que están padeciendo los letrados en el Estado español. Y vamos con un tema de cárceles y con un tema que hemos venido siguiendo aquí, y es que el ex subdirector de la cárcel de Nanclares, que fue condenado por hacer dos proposiciones sexuales varias a dos presas, pide el indulto que solicita para recuperarse a su puesto como funcionario de prisiones. Y bueno, como parte que se personó en el proceso, la Asociación de Apoyo a Presos y Presas Sociales, Salaqueta, pues le ha sido solicitado un posicionamiento frente a la petición de indulto de este ex subdirector de seguridad de la prisión de Nanclares de la Oca, que fue condenado a 2 años de prisión que no ha cumplido y 12 de inhabilitación por haber sido declarado culpable de haber hecho ofertas sexuales a dos mujeres presas que se encontraban bajo su custodia. Y bueno, nos dicen desde Salaqueta que muestran su rechazo a la concesión de este indulto en base a su firme convicción de que este instrumento de la administración debe tener una función de reconocimiento a aquellas situaciones en que la ejecución de la pena causa un mayor daño, tanto personal como social, que su no cumplimiento. Bueno, por lo pronto, este señor no lo está cumpliendo, nunca ha ingresado en prisión. El indulto lo solicita para reincorporarse a su puesto como funcionario de prisiones, donde ha demostrado que, ejerciendo de custodio de mujeres presas, abusa de su cargo para mantener actitudes inaceptablemente machistas y de abuso de poder. Y bueno, pues bajo ningún concepto pueden permitir que se reincida en este tipo de situaciones, y la única manera de garantizarlo es impedir que esta persona vuelva a ejercer como funcionario de prisiones, vamos, como carcelero. Y bueno, pues lo que nos dicen desde Salaqueta, que ellos, por supuesto, están a favor del concepto de indulto, que se conceda a personas cuando en casos tan sangrantes como los que hemos escuchado recientemente, de gente que tenía que ingresar en prisión por penas absolutamente desproporcionadas, por hechos ridículos, pero en este caso pues estamos hablando de un claro abuso de autoridad, y bueno, no nos extrañaría que finalmente, sin embargo, este argumento termine pues custodiando de tan peculiar manera a las mujeres presas. y nos vamos hasta Madrid, al barrio de Lavapiés, donde una treintena de personas, miembros de la Asamblea 15M de este barrio, se entregaron este domingo en comisaría. El motivo, un informe que trascendió de la Delegación de Gobierno en Madrid, en el que se calificaba la acción del 15M como un tipo de delincuencia. Delincuencia de no sabemos muy bien el qué, de pedir responsabilidades, claro, es que eso es muy molesto. Los miembros de la Asamblea consideran que el objetivo del documento no era otro que una criminalización política. Y aclaran que Lavapiés siempre ha sido una zona que ha recibido bastante atención por parte de las autoridades para ensayar políticas de represión. El problema es que estos problemas ficticios pueden servir de excusa para implementar nuevas leyes represivas de alcance nacional. El propio plan de seguridad, lo que es curioso, es que admite que Lavapiés es una de las zonas con menor tasa de criminalidad de todo Madrid. La clave es que, sin embargo, es un barrio empoderado donde la gente toma sus propias decisiones. Y, según nos dicen vecinos y vecinas de la zona, han vivido en otras zonas de Madrid y en ningún sitio se han sentido más seguros que aquí. Tras lo cual señalan la presencia permanente de coches de policía municipal parados, por ejemplo, en medio de la plaza de Lavapiés. Eso es lo que pretenden, incrementar la presencia policial de cara a hacer frente a los movimientos sociales. Algo que también ha sido denunciado, pues, por ejemplo, aquí en Zaragoza, en el barrio de la Madalena, en repetidas ocasiones. Tras reunirse 30 personas, avanzaron hasta la comisaría de embajadores y una vez allí la marcha fue detenida por un impresionante despliegue policial que, donde el jefe del dispositivo accedió a hablar con los miembros de la asamblea. Y bueno, lo que le dijeron los miembros de la asamblea, somos delincuentes honrados y venimos a entregarnos. Ante lo cual el jefe de los antidisturbios dijo, si ustedes no han cometido ningún delito, de manera individual o colectiva, yo no puedo actuar, asegurado la gente que decía desconocer el informe y señalaba que el 15M no puede considerarse delincuencia en sí mismo. Tras unos 15 minutos de diálogo de besugos, la asamblea se retiró y consiguieron visibilizar la solidaridad. También, con bastante menos humor, dijeron, apuntarnos como delincuentes es peligroso. Eso, en otros tiempos, igual significaba que acabáramos en un río, en una cuneta, encerrados o torturados. Your best, but still it's much too sad. Sometimes the pain is just too much. Y abrimos ahora un mini paréntesis ecológico y Greenpeace demanda al gobierno andaluz para que se cumpla por una vez y de una vez por todas la sentencia de los tribunales y que el hotel llamado Azata del Sol pues sea derruido. Este hotel fue construido ahí sin encomendarse ni a Dios ni al diablo en plena playa en un paraje conocido como el Algarrobico, que era zona no urbanizable. El Ayuntamiento de Carboneras en Almería sigue su reiterada negativa a ejecutar esta sentencia y sigue con la idea de abrir ese hotel. Es que además es un edificio espantoso, así en forma de pirámide, de nada menos que 21 plantas y 411 habitaciones. Esto es está construido ya desde los años 90 y la gente que manda en la zona pues se niega a entender que este hotel no tiene ningún sentido y que además, pues aparte de vulnerar la ley, que es lo que a nosotros menos nos importa, pues lo que sí vulnera es este espacio, que es de los pocos espacios que quedan en la zona pues sin edificar. En fin, que es una catástrofe inmobiliaria y una catástrofe urbanística que todavía sigue en pie y que al paso que vamos, pues al final acabará por abrirse y llenarse de turistas borrachos ingleses. Ha ha ha! Y ahora nos vamos a hablar de solidaridad con Palestina y de el escritor liberal del país, el periódico, me refiero, Antonio Muñoz Molina, para que este no recoja el premio Jerusalén y que no legitime la ocupación y el apartheid en Palestina. En una carta abierta, el autor de Indignaros y coautor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Stefan Hessel, el cantante de Pink Floyd Roger Waters, el director de cine Ken Loach, el escritor y dramaturgo John Berger, el escritor y columnista Luis García Montero, la autora y activista norteamericana Alice Walker, el guionista de cine Paul Laverty y el poeta surafricano Breitenbach, le han solicitado al escritor y miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Antonio Muñoz Molina, que no vaya a recoger el premio Jerusalén el próximo 10 de febrero, que está dotado con una asignación económica de 10.000 euros. Es un galardón oficial patrocinado por la Municipalidad de Jerusalén, que los autores de la carta califican de cerebro e instrumento de la colonización ilegal del Jerusalén Oriental. Añaden que el alcalde de Jerusalén, que auspiciará la ceremonia de entrega, es el responsable del diseño y desarrollo de uno de los sistemas de apartheid urbano más crueles del mundo, de la demolición ilegal de las casas de los palestinos y palestinas, de la confiscación arbitraria de propiedades, de la supresión sostenida y sistemática del desarrollo económico, social y cultural de los barrios palestinos. Consideran que el concepto de libertad individual en la sociedad, que el premio pretende homenajear, entra en total choque con las políticas israelíes de apartheid, que eliminan de facto cualquier tipo de libertad en el territorio ocupado palestino, especialmente en Gaza, que no es más que una cárcel a cielo abierto. Tras afirmar que como artistas tienen la obligación de revelar al público lo que los opresores intentan mantener oculto y renunciar a que les hagan cómplices de sus violaciones y crímenes, además de reclamar en voz alta justicia, libertad y dignidad para los oprimidos, los autores de la carta le rogan al autor de Sefaraz que reconsidere su posición y renuncie a este premio, tal como indicó el movimiento global de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí. La ciudadanía israelí, agrupada en la iniciativa de boicot desde dentro, han denunciado que la Feria del Libro de Jerusalén constituye una ocasión propagandística para promover la imagen de Israel y presentarla pues como país democrático, estupendo y chachi. ¿Y qué es lo que ha hecho Muñoz Molina al respecto? Pues como es un estómago agradecido y como es un académico de la lengua estupendo y maravilloso, pues va a recoger su premio, tanto el premio simbólico como el premio en metálico, y metérselo a su bolsillito de estómago agradecido. Y también él pues dice que otros autores pues conocidos por su oposición al capitalismo, como Ian McEwan o Susan Sontag o el mismo Semprún, recogieron el premio. El caso es que también hay que recordarle que Ian McEwan resultó premiado en 2011 y aceptó el galardón acudiendo a Jerusalén. Sin embargo, en su discurso de aceptación condenó con dureza la construcción de asentamientos en Jerusalén, las expulsiones de palestinos y la política genocida israelí, y además donó los $10,000 del premio a una ONG israelí de defensa de los derechos humanos. En fin, que ya se sabe, pues todos estos elementos progres de mierda, como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, etcétera, etcétera, pues que hablan de libertad y de cosas parecidas en sus canciones, pues poco lo demuestran con los hechos, participando en festivales similares en un país que es mundialmente conocido por su poco respeto o nulo respeto a los derechos humanos, sobre todo a los derechos humanos del pueblo palestino. Y según nos ha llegado de Atenas Indymedias, la policía detuvo a dos miembros del movimiento anarquista, Yanis Michiliadis y Dimitris Politis, Por su supuesta participación en la organización Conspiración de Células de Fuego. Además detuvo a otras dos personas acusadas de robos a un banco. Bueno, pues la imagen de estas personas fue fotografiada y tal era su estado, su estado físico, que las fotos fueron manipuladas clarísimamente. El propio ministro del Interior ha reconocido que las fotos habían sido retocadas para hacer reconocibles las caras de los detenidos. Esto nos hace pensar que sus caras estaban absolutamente irreconocibles. De hecho, familiares de uno de los detenidos han denunciado que uno de los anarquistas detenidos sangra orina y está pues bastante mal debido a las palizas que sufrieron. No es la primera vez que la policía tortura detenidos en Grecia. Esto es bastante habitual y cualquiera de las personas detenidas en las movilizaciones griegas habla de maltratos y de torturas. Tampoco es la primera vez que la policía publica fotos y datos personales de detenidos. El año pasado publicó fotos y datos personales de personas detenidas en la rebelión del 12 de febrero y hace unos meses publicó datos personales y fotografías de mujeres prostitutas portadoras del VIH. Eso sí, nadie sabe qué cara tiene el fascista en cuya casa se habían encontrado 60 bombas incendiarias, ni el de los dos neonazis que mataron el mes pasado a sangre fría a un inmigrante pakistaní. Y la librería anarquista de Londres, Freedom, fue dañada en un ataque incendiario a primeras horas de la mañana del viernes. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún daño personal y el incendio se propagó parcialmente por la planta baja, que estropeó el sistema eléctrico del edificio. Freedom Press es la editorial anarquista británica más antigua y tiene sus orígenes en el periódico en papel original que se llamaba Freedom, iniciado por Charlotte Wilson y Kropotkin en el 1886. Hacia las 5 de la mañana se llamó a los bomberos, que extinguieron el incendio poco después de las 7. Parece ser que el 20% de la planta baja resultó dañada. Además de vender libros, Freedom Press publica una serie de revistas propias, tiene su propio periódico mensual y ofrece un espacio de oficinas para grupos anarquistas como la Solidarity Federation, la Anarchy Federation y otras organizaciones también como el Servicio de Consejo para Ocupas, etcétera, etcétera. De momento nadie se ha adjudicado el ataque, pero la gente de Freedom está convencida de que la extrema derecha está implicada en el ataque, ya que ese mismo edificio fue atacado por el ahora desaparecido grupo neonazi Combat 18. Y bueno, pues no hay más noticias por hoy. Eso sí, os informamos de que se va a hacer una programación especial para el 20 aniversario de Radio Topo, está tu radio libre, y que también va a haber cobertura especial el 16 de febrero durante la manifestación por el derecho a la vivienda contra el genocidio financiero, señalemos a los responsables, organizada por Stop Desahucios. Mi compañero igual nos amplía un poco la información. Sí, comentar pues bueno, pues que ese día presentamos la nueva parrilla de Radio Topo con los programas de siempre y bueno, pues con unas cuantas incorporaciones. Y en la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar número 25, en el barrio de La Madalena, pues presentaremos nuestra nueva parrilla y nos veremos las caras, porque detrás de estas dulces vocecillas que os hablan también hay unos caretos no menos lindos. Y bueno, pues el acratador se despide hasta la semana próxima. con un pletórico, salud y anarquía.